Esta es una historia que le pasó a una amiga mía una noche. De esas relaciones donde das y das y das y luego te pagan tan mal que tú satánico huevota. No quise llegar arregladito y perfumado, con el gabán que le había dado todo un Don Juan. Va de la mano con la que siempre había negado. Te lo tenías bien guardado, era tu woman del Callao. Me viste la cara de idiota, pero el karma se paga cuota. Y aunque esa noche te veo besándola a ella, dile que ni su labia borra tu boca mis huellas. Ayer me prometías bajarme mil estrellas y hoy estoy mejor solita bajando esta botella. Y aunque esta noche te veo besándola a ella, dile que ni su labia borra tu boca mis huellas. Ayer me prometías bajarme mil estrellas y hoy estoy mejor solita bajando esta botella. Nunca me quiso como quiero que me quiera. El HP decía que yo era el problema, que era lo que compulsivo ser un clásico, ir viajando con su moza en el Atlántico. No fue una, ni fueron dos, fueron tres las que tú me hiciste. Y la neta, está más fácil pasar el Niágara en bicicleta. Tú me viste la cara de idiota, gastando mi plata con otra. Casi me deja bancarrota, pero está la pata a cuota. Y aunque esta noche te veo besándola,